te fuiste y regresar triunfante fue tu anhelo, pero la incomprensión tendió su velo y no entendimos bien lo que tú hiciste. ¡Ay! Se fue llenando el corazón de frío, fueron creciendo las dudas e intrigas, y la que antaño fue mirada amiga, mira hoy con celos todo lo que es mío. Quiero mi bienestar, también el tuyo, si por otra opinión muy lejos vive, todo lo que con orgullo. Si te creo enemigo, que yo gano, que ganas al mirarme con recelo. Si nacimos bajo este mismo cielo, si queremos seguir siendo cubanos. Basta de odios, no más odio entre hermanos, nos lo pide la tierra en que nacimos, que para ser la próspera vivimos con el orgullo de sentirnos cubanos, con el orgullo de sentirnos cubanos. Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón que entre todos los cubanos haya reconciliación. Yo quiero. Aquí te entrego mi mano pidiendo de corazón. Oye, oh, yeah. canción. Ay, pero quiero que en la rumba buena, que entre todos los cubanos haya reconciliación. Oye, te voy hasta pronto, mi hermano, y ya de bien tu corazón liberar. Que entre todos los cubanos haya reconciliación. Ay, con el afrón pudo estar, no me cansaré de acabar, qué cosa. Que entre todos los cubanos ahora, haya reconciliación. Thank you.